fuiste así. Y fue el destino que nos quiso reunir. Aquel camino que algún tiempo más feliz te trae de nuevo junto a mí. Como ayer, que la noche no es larga, si hoy no estoy contigo otra vez. Hey, yeah. Que la noche no es larga, si hoy no estoy contigo otra vez. Apareciste así, y fue el destino que nos quiso reunir. Aquel camino que algún tiempo más feliz te trae de nuevo junto a mí. Quédate, este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver. Wow, wow, wow, wow, quédate. Hoy no te me fallas como ayer. Que la noche no es larga, si hoy no estoy contigo otra vez. Hey, hey. Que la noche no es larga, si hoy no estoy contigo otra vez. Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver. Wow, wow, wow, wow. Quédate, hoy no te me fallas como ayer. Si hoy no estoy contigo otra vez, hey, hey. Que la noche no es larga, si hoy no estoy contigo otra vez, hey, hey. Échale.